amigos de Reflexiones del Rock. Otra vez estamos acá trabajando en otro nuevo programa, en otro podcast. Esta vez acompañándome de nuevo, como en el viejo podcast de Offspring, Alexander González, que invitado especial para el programa de hoy. Un saludo, Alexander. Buenas para todos los fans, gracias por escuchar este podcast y bueno, hoy vamos a hablar sobre No, no, Leo, todavía toca no revelar el el secreto. secreto. Entonces, No me enteré así, revelémoslo de una vez, pero nada, pues un saludo a toda la gente que escucha acá este bloque. Ojalá les guste en esta ocasión el programa. Bueno, Alexander, presente, ¿qué va a ser el podcast del día de hoy? pues qué pena, viejo, me gusta ir al grano en todo. Entonces vamos a hablar hoy sobre The Vines. Bueno, The Vines, Perdón. pues es una banda australiana de que garage rock, de rock, dejémoslo, que salió en esa década de los 2000. Es una de las bandas más importantes de la década que acabo de pasar, de los 2000, con que The Strokes, The White Stripes, es como de esa misma ola, pero pues son la respuesta australiana a toda esa camada. ¿Qué quiere decir acerca de Vines para comenzar, Alex? Bueno, pues en sus inicios, la formación original de The Vines, de los suburbios en Sydney, estaba Craig Nicholls, el guitarrista, Patrick Matthews, que es el bajista, el antiguo bajista, y David Oliphant, que era el baterista. Y dice la historia que se encontraban en un McDonald's trabajando, que decidieron formar la banda, así tal cual. Y pues que los manes tocaban covers de Nirvana en locales y poco a poco fueron sacando su propio sonido y creando sus primeras grabaciones. Y quisieron formar la banda con el nombre de Vines porque el papá de Craig Nicholls tenía una banda con The Vines, que era una banda que se llamaba igual, sino que con una I griega en vez de la I latina. Bueno, el aporte Alexander Wikipedia González. Sí, el primer álbum de ellos salió ¿en qué? En 2002, que se llama Highly Evolved. Y de una, apenas sacaron ese primer álbum, los catapultó a la fama, porque desde allá de Australia ya habían firmado con Capitol Records en Reino Unido, y eso apenas salió ese álbum. No, que single de la semana, que single del mes, todo lado homenajeaban y le hacían honores a los Vines. Estuvo en los charts británicos y de Estados Unidos, y pues obvio de Australia, resto de tiempo, los sencillos que sacaron con ese álbum. Ese mismo año fueron tapa de la revista Rolling Stone, de la revista Enemy. Los invitaron a tocar en los Video Music Awards de MTV, hacer el show de Letterman, donde Craig Nicholls Hizo se ridículo, enlocó, sí. hizo el ridículo. Pues obvio, toda la gente conocerá que su canción más famosa es Get Free. I'm gonna get free. Por ahí se las ponemos, pero ahorita más luego. Vamos a poner, pues ahorita para comenzar, con este primer álbum de The Vines de 2002, Highly Evolved. Vamos a poner pues los dos sencillos que sacaron. Primero, pues como son corticas, pongamos de una vez las dos seguidas. El primer sencillo fue Highly Evolved, y titulado igual que el álbum. Y Out of That Way, que es una canción ahí como toda llena de feedback, de ruidos. ¿Algo que decir? Y nos vamos con esas canciones, Alexander. No, solo queda decir póngalas, viejo, del display. Bueno, ya volvemos. I'm feeling happy, so highly evolved. My times are riddled, I don't ever be sold. Bueno, acabamos de oír Highly Evolved y Out of That Way. Una buena banda esta de Vines. Para la gente que dice que la década de los 2000 no trajo buena música, que la música nueva es mala, The Vines se demuestra lo contrario. The Vines es un gran ejemplo de buena música moderna, digamos, contemporánea. Oiga, hay una historia bacana de Vines. Y es que después ya de que alcanzaron el éxito, de que han tocado en grandes festivales, han estado en las mejores posiciones en los charts, que resulta que este Chris, Craig Nichols. Craig Nichols, que con la enfermedad esa que le dio, ¿no? Ah, sí, que el man tiene una clase de autismo. Algo así entendí. Sí, síndrome de Asperger, le va acá, que se llama. Sí. Que el man sí es como autismo, como antisocial, como agresivo, ¿no? Que sí, el man no puede entrar en confianza con cualquier persona. Tiene cierto problema para eso. Yo también leí que, pues por decir eso, fue uno de los problemas que llevó a la. Oh. Que unos de los que del ex baterista y el bajista se abrieran de ahí. Que un fotógrafo les estaba ahí haciendo como tomando unas fotos. Y el man se enrabonó y lo empezó como a pegar o a agredir. Sí, eso vi también. Y pues cagada porque Severo músico, porque él es como el líder de Vines, el que saca todas Sí. las ideas, ¿no? Sí. Pero el man, pues leí que se le diagnosticó y se metió en tratamiento y pues ha logrado controlar un poco. Pero igual la banda se desintegró, ¿no? Quedó nomás Craig Ah, Nichols sí. y le tocó llamar a A otros otros amigos. manes. Pero igual lo que es de Vines es creo que Craig Nichols. Sí. Creo, prácticamente. Ahí, bueno, siguiendo con lo de la música de Vines, después de ese álbum Highly Evolved, que tuvo mucho éxito, después vinieron con otro álbum que es el que a mí más me gusta personalmente, que se llama Winning Days, que Ah, es sí, es en bueno. 2004. No tuvo la misma recepción tan exitosa que tuvo Highly Evolved, pero igual, pues tuvo algo importante, igual se fueron de gira por todo lado con este álbum. Como que esa evolución del sonido de Vines, ya empezaban a decir que era combinación de Nirvana y los Beatles, ¿no? Ah, sí, también vi eso. Pues yo le iba a mostrar para pues de este álbum Winning Days, para comenzar le va a pasar el single, el primer single que sacaron de ese álbum, que se llama Right. Excelente, excelente opción. Entonces vamos a poner Right y ya volvemos. I'm gonna Esa fue Right de los Vines. Regreso nomás para presentarle otra canción del álbum Winning Days. ¿Cuál va a ser? Que justifica lo que decían de que The Vines era una combinación entre Nirvana y Beatles. O sea, ya hay otras canciones que tienen, bueno, como un aire a Nirvana. Pero hay una canción en especial en este álbum de Winning Days Que que les da el justifica toque, a The Beatles. Beatles. Y esa canción es la canción que le da nombre al álbum, que es Winning Days. No, eso es bueno. Una canción ahí como toda de añoranza, toda como bonita, diría mi mamá. Bueno, entonces voy a pasar Winning Days y ya ahorita volvemos. The winning days are done, because I know just where I'm staying. Was given as I know I can hang. There's underneath this gold, I need to get a Bueno, esa es la canción Winning Days del álbum Winning Days de The Vines. Y voy a permitirme poner otra canción del álbum Winning Days. O sea, la tercera. Sí. No fue single ni nada, pero me gusta mucho. Tiene reminiscencias grunge. Tiene un comienzo la canción que pareciera que fuera una canción de Soundgarden de Alice in Chains o de algún grupo de la época grunge. Entonces me voy a permitir poner esa canción. ¿Sabe de cuál hablo? ¿De cuál hablo? No, no. ¿TV Pro? No. Esa también es buena Es si buena, alguien se baja el pero... álbum y la oye. Se llama Pero... Evil Town. Ah, Evil sí, se me Town dijo. es una buena canción grunge. También a The Vines le tiene una etiqueta, como muchas bandas, que es post-grunge. ¿Se ha visto? Sí. Yo creo que esa canción justifica eso. Sí, tiene un gran aire a. ¿A qué? A Grunge. grunge, a Soundgarden o algún grupo de esos. Entonces, ahí va la canción Evil Town del álbum Wind Days. Y ya ahorita regresamos. Esa era la canción Evil Town. Siento que bien grunge esa canción. Sí, bastante, bastante. Bueno, pues ya se está pasando como la media hora que tenía pensado para esto. Voy a poner. A pasar al otro Sí, álbum ya. el otro álbum, Vision Valley, es del 2006. Ajá. Y. Pues ya como que es un poquito menos chévere que sus anteriores, que sus predecesores, pero Pero igual igual, tiene temas rescatables, son sí. canciones, o sea, escuchables, son buenas Sí, canciones. el álbum pues es bueno, sino que no fue ni tan exitoso ni tan rotado como los otros dos. Sí, eso es verdad. Hay dos temas que me gustan, que los dos son todos corticos, y en el álbum. Quien lo está escuchando parece que fuera uno solo, porque está una canción Y y pasa ¡tin! inmediatamente a la otra. Sigue de una a la otra. creo que. O sea, me gustan esas dos canciones. La primera que va a pasar es Don't Listen to the Radio. Pues es solo una estrofa que cantan, pero me parece chévere. Un mensaje para. para los, pues para mucha gente Para que acá. dejen la radio y se dediquen a los podcasts. Exacto. Entonces, pues hay mucha gente ahí como toda intelectual hoy de acá en Bogotá. Oh, yo escucho la emisora de la Javeriana, de la Nacional, o Sí. la emisora, o escucho Radiónica. O por el otro lado están ahí todos los que escuchan Lo lo... mismo que se rota en la radio. O sea, ay, yo escucho Radioactiva, escucho a Don Teto, el 7, y siempre escuchan a las mismas bandas. Es Pero un hay que mensaje abrirle para que otro ajá. espacio a la música. Entonces nos dice acá de Vines, no escuchen a la radio, escuchen algo que ya conocen. Ah, sí. Yo no tengo radio. Y el segundo tema que es Gross Out, que es como un punk, de hecho también por los Vines. Así, antes de pasar a esas canciones, ¿usted por qué le parece que es importante los Vines en la escena musical de los 2000? En la escena musical de los 2000, pues es un, o sea, están entre la como el tipo de música que salió últimamente, que no es lo mismo de siempre, pero igual combina estilos antiguos, como un poco de grunge, un poco de garage también, pero que me parece que es una propuesta pues musicalmente, aunque con esas como ramas ya conocidas, pero distinto a tu. Ok. Sí, a mí lo que me parece que The Vines junto con The Strokes y The White Stripes borraron de la faz del planeta. Bueno, casi lo logran porque ahí quedaron cenizas. De ese rock que estaba reinando a final de los 90, de Linkin Park, Limp Bizkit. Ah, sí. Ah, eso sí, no es que no me gusta a mí, pero para nada. Pues bueno, hay gente que le gusta harto y son como, como dicen, entre gustos no hay disgustos. Pero para mí fue heroico lo que Pues hicieron al borrar eso de la faz de la Tierra. entonces, pues lo que hace Vince es darle espacio más al futuro que a sus bandas dinosaurias. Exacto, entonces, bueno, nos vamos con dos canciones del álbum Vision Bailey de 2006. Don't listen to the radio. Un mensaje para todos, don't listen to the radio. Y Gross Out. Soplón fuera, algo así. Nos vemos, ya volvemos. can feel the ground sound. Bueno, ahí escuchamos dos canciones del álbum Vision Bailey, Don't Listen to the Radio, It Grows Out. En el 2008, Devine sacó el álbum, pues como el último álbum, ¿no? Que han sacado hasta ahorita, que se llama Melodía, exactamente. A mí me parece que han venido como de la genialidad de Hailey Bowe, de Winning Days, y como que han bajado un poco la magia, la creatividad ahí, también ahí en Vision Bailey, en Melodía. ¿Usted qué opina? Se me hace que están perdiendo como las nuevas ideas frescas, y como que todas las canciones tienen cierto toque a lo mismo. Sí, ya en los últimos álbumes está como repitiéndolo lo que habían hecho antes. Ajá. Pero igual pues tiene ahí unos sencillos, tiene su encanto, tiene también chéveres, unas canciones chéveres ahí. El álbum Melodía, a mí una que me gusta así harto es una que se llama He's a Rocker. Entonces se la va a pasar. Tengo que coincidir lo mismo. Entonces se la va a pasar ahora mismo, He's a Rocker. Noticias de Vines. Rumorean también un quinto álbum. Dicen que han estado en grabaciones para un quinto álbum. Hasta hay unas fotos ya en el foro oficial, en el sitio web oficial de The Vines. Aparecen ya unas fotos grabando demos para el nuevo álbum. También publicaron por ahí un video en YouTube de que una nueva canción. Y se rumora de que va a salir por ahí en febrero de 2011. ¿Y ya se sabe el nombre del nuevo álbum? Ah, no. Como que en unos conciertos pasaron unas canciones nuevas que deben ser parte de lo que va a ser el quinto álbum. Bueno, pero entonces los dejo ahí con la canción del último álbum que ha sacado Vines. El último álbum que se llama Melodía y la canción es He's a Rocker. Once I was a young man, no one could understand. Wasting time every day, he got nothing to say. Será He's a Rocker del álbum Melodía. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir de Vines. Ya me cansé de hablar por hoy y de editar esta cosa del podcast. Entonces ya me largo, me despido. Despídase usted. Chao, amigos del Reflexiones del Rock. Gracias por descargar este podcast y los esperamos con ansias en el siguiente. Entonces se fue Alexander, les habló Camilo y los dejó con lo que todos querían oír.